Hola, yo soy Pablo Toronto y con mi amigo Daniel Pombo siempre nos juntamos para contarnos historias. Yo soy Daniel y si bien los temas que conversamos tienen que ver con la historia, nosotros somos curiosos, no historiadores. Se nos ocurrió hacer estos podcasts para compartir estas conversaciones con ustedes. Porque para nosotros estas son historias notorias. Hoy te traje una historia de espías, de muertes, de amores prohibidos y mentiras dentro de mentiras. Ah, mentiras dentro de mentiras, no entiendo nada. Contame un poquito más. Te cuento, Dani. En la Segunda Guerra Mundial, para 1943, Alemania estaba dominando la mayoría de Europa. Los aliados habían conseguido asentarse al norte de África y estaban preparándose para desembarcar en Europa. Si miramos el mapa, lo más obvio es entrar por Italia. Como dijo Churchill en aquel momento, cualquier bobo se puede dar cuenta que con las tropas en África, el punto de entrada va a ser Sicilia. Y los aliados, sabiendo esto, entienden que necesitan engañar a los alemanes para que piensen que van a desembarcar en otro lado. Claro, pero los alemanes la tenían bastante clara. ¿Cómo haces un engaño que los alemanes se lo crean? Los ingleses tenían un experto en contraespionaje que había preparado un documento con 57 tácticas para engañar al enemigo. Este experto se llamaba Ian Fleming. ¿Pero ese no es el que escribió James Bond? El mismo. Y de las 57 tácticas había una muy interesante, la número 28, que le habían puesto el título Una sugerencia no de lo más agradable. Y decía así: vestir a un cadáver con un uniforme británico, proveerlo de información falsa y dejarlo donde los alemanes lo puedan encontrar. Tendrá que ser un cadáver fresco. ¿Vos decís que tenía que estar recién muertito? No lo digo yo. Lo de cadáver fresco lo dijo Ian Fleming. Esta idea le encantó a Churchill y, aunque arriesgada, decidió aprobar la misión. Designaron a dos espías, Montague y Chumley, para que preparen lo que hacía falta para llevar a cabo la misión. Me imagino que lo primero que les hacía falta era un muerto. Exacto, pero el muerto tenía que cumplir con ciertos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un cadáver? Eran varios. Que nadie reclame el cadáver, que el cuerpo esté intacto, que la edad sea la adecuada, y otros detalles, como por ejemplo, que las manos no tengan rastros de que ha sido un trabajador de una fábrica o en el campo. Para encontrar el candidato, se pusieron en contacto con el jefe de la morgue de Londres, que después de mucha búsqueda les consiguió el candidato perfecto. Un joven galés de 34 años, que se había suicidado con veneno de ratas y que provenía de una zona donde el desempleo era tan alto que nunca había trabajado. Además, su padre y su madre estaban muertos. Claro, nadie lo iba a extrañar, nadie iba a reclamarlo, no había registros de él. Mirá dónde viene a conseguir empleo el pibe. Su nombre era Glyndon Michaels. Y a la misión, en un acto de humor negro, la llamaron carne picada. Y para esta misión, el pibe, como le decís vos, consiguió trabajo como espía. ¿Y cómo hicieron para que el cadáver se convierta en espía? Primero, le inventaron una identidad. Lo nombran almirante y lo llaman William Martin. Le dieron identidad y grado militar. Además, le construyeron una personalidad. Era un joven almirante muy patriota, desprolijo en sus cosas personales, endeudado, romántico y con novia, que se llamaba Pamela. ¿Hasta novia le inventaron? Era con todos. Todos los detalles. Foto de Pamela en la billetera, una carta de amor, una intimación del banco por girar cheques sin fondos y un recibo por la compra de un anillo de compromiso. Claro, se gastó toda la plata en el anillo y después tenía que tirar cheques sin fondo. Esto es lo que buscaban, que estos detalles lo hicieran creíble. Romántico, endeudado y tan desprolijo que llevaba los boletos del tren dentro de la libreta de identidad militar. Uno de los espías, Chumley, usaba todos los días el uniforme que le iban a poner a Martin para que se note usado. Pero el otro, Montague, fue más pícaro. Aprovechando que su esposa, la de Montague, estaba en Estados Unidos, empezó a verse con la secretaria de inteligencia que hacía el papel de Pamela. Iban a restaurantes, salones de baile, al cine. Se hacían llamar Pamela y William. Nadie se los cuestionó. Después de todo, estaban solidificando la coartada. ¡Qué lindos! Eso era pasar la bomba sirviendo a la patria. Tenían la excusa perfecta para su aventura, que además era secreto de Estado. Y con todos esos detalles, ya tenían al espía listo para salir a la cancha. Claro, ¿y cómo siguieron? En un portafolio ponen una carta del comandante británico Niall en Inglaterra al comandante de las fuerzas aliadas Alexander en el norte de África. Esta es la carta que tiene la información del engaño. Ah, pero Niall y Alexander eran gente que existía. Sí, existían. La carta que se envían es más bien personal y no un documento militar. Está escrita menos formal, pero en una parte, Niall escribe: sería bueno considerar algún tipo de engaño para hacer creer al enemigo que vamos a desembarcar en Sicilia, de forma tal que los alemanes no protejan Grecia. Ah, esta era la mentira dentro de otra mentira, como me habías dicho al principio. Exacto. Además, ponen la carta en un sobre lacrado, porque saben que los alemanes podían sacar la carta y volver a meterla sin romper el sello. Y ponen, este es el detalle, Dani, una pestaña en uno de los pliegues de la carta. Pero el detalle no es muy romántico, son dos comandantes. La pestaña la pusieron porque si los alemanes abrían la carta, la leían y la volvían a cerrar, la pestaña no iba a estar. Y los ingleses así confirmaban que los alemanes la habían leído. Pará porque me estoy mareando. Entonces, los ingleses escriben una carta para que los alemanes la lean. En esa carta dicen que van a desembarcar en Grecia, pero que van a hacer todo lo posible para que los alemanes crean que van a desembarcar en Sicilia. O sea, les dicen la verdad, pero les hacen creer que la verdad es mentira. Los alemanes la leen, la vuelven a cerrar, para que los ingleses no se enteren que los alemanes saben que van a desembarcar en Grecia. Los ingleses saben que los alemanes leyeron la carta y que la cerraron para que los ingleses crean que no la abrieron. Es una mamusca de mentiras. Le falta el cono del silencio y es un capítulo del Superagente 86. Sí, Dani, era muy complicado, pero podía funcionar. Y tenía otra ventaja. Si los alemanes veían aviones de reconocimiento aliados volando sobre Sicilia, se lo iban a reportar a sus superiores. Claro, y los comandantes alemanes en Sicilia les iban a decir: sí, sí, dejá. Nos están haciendo creer que van a venir por acá, pero protejamos Grecia. Y ahora sí, el almirante William Martin está listo. Lo visten con el uniforme militar. Le atan el portafolio a la muñeca con una cadena. Lo suben a un submarino y 4 días después lo dejan en la costa de Huelva, al sur de España. Che, Pablo, pará. ¿Qué tiene que ver España? ¿No era neutral en la guerra? España era neutral, pero el gobierno de Franco permitía a los espías alemanes moverse libremente por el país. Y eligen Huelva porque sabían que ahí había un espía alemán, al que apodaban La Sombra, que recolectaba información de los pescadores españoles cuando veían navíos aliados en la zona. Un pescador encuentra el cuerpo, pero en vez de avisarle a La Sombra, como todos esperaban, se lo entrega a las autoridades marítimas españolas. Los españoles, en contra de todo lo previsto, en vez de darle el portafolio a los alemanes, llaman al cónsul de Inglaterra para devolvérselo. Y el cónsul se quiere morir. Necesita que los españoles dejen que los alemanes revisen el maletín, pero no se los puede decir. O sea, los españoles tienen el cuerpo y el portafolio. Los alemanes lo quieren. Los ingleses quieren que se lo den a los alemanes. ¿Y los españoles qué hacen? Los españoles hacen la autopsia del cadáver, lo entierran en el cementerio de Huelva bajo el nombre que estaba en el documento militar, almirante William Martin. Sí, bueno, ¿y el portafolio? Los españoles, en contra de todo lo previsto, en vez de darle el portafolio a los alemanes, llaman al cónsul de Inglaterra para devolvérselo. El cónsul se quiere morir. Necesita que los españoles dejen que La Sombra revise el maletín, pero no se lo pueden decir. En Madrid había un espía alemán que tenía mucha influencia en la sociedad española. Se llamaba Klugenthal. Klugenthal consigue que le dejen revisar el maletín y sacar fotos de los documentos antes de que se lo devuelvan a los británicos. Cuando el cónsul británico de Madrid recibe el maletín, lo primero que hace es ver si está la pestaña. y no estaba Dani. Imagínate la celebración en las oficinas de inteligencia británicas. Me imagino, estaban todos felices, festejando, menos Montague y Pamela, que se deben haber puesto tristes porque se quedaron sin excusa. Y el otro que festejaba era Klugenthal. ¿Cómo no va a festejar? Estaba como loco. Tenía la primicia, iba a quedar bárbara con su jefe. El tipo vuela a Berlín esa misma noche para darle la noticia en persona a Hitler. Y ahí cambió la historia. En mayo, Alemania empieza a mandar tropas a Grecia. Manda una división entera de tanques, submarinos, torpederos, aviones, tropas. El 9 de julio de 1943, las tropas alemanas en Grecia reciben orden de prepararse para un ataque inminente. Y tal cual, a la mañana siguiente, 160.000 soldados aliados desembarcaron. Claro, desembarcaron, pero en Sicilia. ¿Cómo le fue? Un éxito total. Imagínate que los aliados calculaban perder 10.000 hombres y 300 naves en el desembarco. Perdieron solo 1.400 hombres y 12 naves. Los otros que se salvaron fueron los soldados alemanes, que se quedaron esperando en Grecia un desembarco que nunca llegó. Mirá cuántas vidas que salvó el espía muerto. Lo irónico es que Glyndon Michaels, que había tenido una vida sin trascendencia, sin trabajo, llena de penurias, había, después de muerto, salvado la vida de miles de personas y acortado la Segunda Guerra Mundial. Pobrecito, y todo eso que lo hizo después de muerto. O sea, nunca le dieron una condecoración. Y la verdad que se la merecía, ¿no? Bueno, algo pasó. La identidad de Glyndon Michaels había sido catalogada como secreto permanente. Pero en 1998, un historiador encuentra el nombre de Glyndon en unos archivos que habían sido dejados en la zona de acceso público por error. Después que envió los papeles a los diarios, el gobierno británico no pudo negar la situación y terminaron cambiando la lápida en la tumba del almirante William Martin en el cementerio de Huelva, que hoy, después de un merecido ascenso, dice así: aquí yace William Martin. Glyndon Michaels sirvió a Inglaterra bajo el nombre de Comandante William Martin. Qué loco, al final el primer protagonista que creó Ian Fleming no fue James Bond, sino William Martin, o mejor dicho, Glyndon Michaels. Exacto. Buenísimo. Esta historia nunca me la habían contado. Esta y otras historias que no nos contaron la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook. Historias notorias.